Última media hora de te doy una canción y como siempre en este momento nos toca hacer un estofado. En este caso es estofado Tonadí. Se trata del título de la primera placa del grupo Vuela Chilinga. El disco completo lo podéis escuchar en YouTube. Bueno, explora música argentina, latinoamericana, raíz folclórica en un formato de sonoridad camarística. Es una belleza realmente este disco, los sonidos obtenidos. Tonadí, el primer álbum, como te decía, cuenta con la colaboración de músicos como Hernán Crespo en acordeón, Chiqui Ledesma y Josina Hassan en voces, Santiago Álvarez en armónica, Matías Furió en percusión, Victoria Polti en flauta y Agustín Conejeros en guitarra. Este cuarteto ha realizado una producción realmente interesantísima. Silvia Juan Benazar es la cantante, Santiago Torreselli es pianista, arreglador y compositor, Rafael Desgrado es uno de los violonchelistas más activos y creativos de su generación, hermoso el sonido del chelo en todo lo que van a escuchar, y Lucas Trosma Rapel es el percusionista. Vamos entonces con este estofado Tonadí. Camino del llano viene puntero en la soledad, camino del llano viene puntero en la soledad, el cabrestero cantando. Ah, su copla en la madruga, el cabrestero cantando, su copla en la madruga. Ah, el toro pi. La vaca siempre lo mira, mariposa, nube de agua. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde. Detrás de la madruga, porque la sombra se esconde detrás de la madruga. No llores más, viaja ya pequeño al país de los sueños que tu madre cuida de ti. Mis brazos duermen, mi regazo, que tu madre cuida de ti. Sin querer salió esta tonada, solo así de verte dormir. Vuelve madrugada. A mi cocinera se le he comprado, a mi cocinera.

las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Ay, ay, sí, sí. mojada se desprende de tu alma como hojas de camino, como hojas de camino. Canta tu sueño. Acabamos de escuchar Estofado Tonadí. Bueno, y escucharon el repertorio, ¿no? Simón Díaz, Sebastián Monk, Leda Valladares, Leguizamón y Tejada Gómez, Coqui Ortiz y Luis Salinas, Rafael Delgado, Andrés Soto, Oscar Alemi, Mariana Walsh, Sebastián Piana y Homero Manzi, Lisandro Luis Timuño, Henry Martínez, son algunos de los autores y de las autoras que componen este disco. Como te decía, podés encontrarlo completo en YouTube. Esta es María Gadú. Bela Flor. A flor que vem me lembra, a flor que é quase igual, a flor que muito pensa, a flor que fecha o sol. Parece a mesma flor, só muda o coração quando se unem são. A flor que inspirou a canção. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Que dança linda flor, girando por aí, sonhando com amor, sem dor, amor de flor, querendo a flor que é, no sonho a flor que vem, seu desceu no rio. Oh, flor, se tu canta essa canção, todo o meu medo se vai pro vão. Pra longe, longe que eu não quero ir, mas deixe seu rastro pólen, flor, pra eu poder te seguir. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Hasta aquí te doy una canción en su tercer programa del ciclo 2019. Muchísimas gracias por acompañarnos. La luna, la guitarra, la nueva producción de Pedro Aznar y recién el estofado que acabamos de escuchar fueron algunos de los contenidos del programa de hoy que esperamos que hayan disfrutado mucho. Y como no queremos quedarnos en la despedida, vamos a olvidar el adiós, olvidando el adiós, así se llama esta canción que oficia de despedida del maestro Jaime Ross. Hasta la semana que viene. Sé pasar tiempo.